Bueno, recuerdo que la primera pregunta que Kant contempla dentro de lo que él denomina la idea, el concepto mundano de filosofía, era la pregunta ¿qué puedo hacer? Perdón, ¿qué puedo conocer? Y esa es la pregunta, a la que trata de dar respuesta en esta primera parte. Esta primera parte de nuestro estudio de su obra. Para responder a esa pregunta, si recordáis, Kant afirmaba aquella célebre frase de que Hume despertó del sueño dogmático, en la idea de que la obra de Hume, lo que hace, la influencia que ejerce sobre Kant, es la de ver hasta qué punto el racionalismo se convirtió en una especie de dogmatismo que daba por sentado que todo contenido de conocimiento procedía de la razón y que en última instancia, como vimos en la obra de Descartes, y eso es lo que ponía de relieve, digamos, Hume, entre otros, era la dependencia de Dios. O sea, Dios desempeñaba un papel esencial dentro del ámbito del conocimiento, era la garantía de posibilidad del conocimiento. ¿De acuerdo? La cuestión es que a partir de la obra de Hume, Kant se da cuenta de las limitaciones del racionalismo, de que el racionalismo se ha convertido en un dogmatismo y que, por lo tanto, no es operativo, digamos. De hecho, esa influencia del racionalismo le viene a Kant por influencia de su maestro, Wolff, que esa influencia, como digo, preside toda la primera parte, digamos, de la obra de Kant, que es lo que se conoce, los estudiosos conocen como el periodo precrítico. Nosotros vamos a estudiar el periodo crítico, digamos, ¿no? Que es cuando él se impone como tarea hacer una crítica de la razón ya por la influencia que la obra de Hume ejerce. ¿De acuerdo? En todo caso, la posición que Kant toma, por lo tanto, es, de alguna manera, a medio camino, o trata de hacer una síntesis entre la influencia racionalista y la influencia empirista. El racionalismo se ha convertido en un dogmatismo, por eso, digamos, no nos vale, por las razones explicadas, pero es que el empirismo de Hume nos conduce a un fenomenismo e incluso a un escepticismo. Con lo cual, el conocimiento se tambalea y nosotros lo que necesitamos hacer, como ilustrados que somos, diría Kant, lo que necesitamos hacer es fundamentar el conocimiento y, en términos más genéricos, el papel de la racionalidad o de la razón. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos quedarnos encerrados en un fenomenismo. Habrá que ver si podemos salir de ese callejón, aparentemente sin salida, en el que Hume nos encerraba. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que, por eso decimos que Kant hace una especie de síntesis entre racionalismo y empirismo. De tal manera que el aspecto clave que enfatizaba yo por ser el eslabón absolutamente esencial para poder entender toda la obra de Kant, era el siguiente. Dado que entendemos el conocimiento como una relación entre sujeto y objeto, cuando se hace un barrido general de la historia de la filosofía, esto lo hace fundamentalmente Hegel, pero es el único, ya hablaremos de él. Se suele decir, así en grandes, se suele dividir la historia de la filosofía en grandes bloques. La filosofía antigua, pues, digamos, su objeto de estudio o su preocupación esencial era el estudio de la naturaleza, de la física. ¿Verdad? Esto era común a los griegos, ¿no? A la antigüedad, el conocimiento de la naturaleza. Digamos, del mundo, es decir, del objeto. ¿De acuerdo? No es que fueran ecologistas, sino que lo que ellos estudiaban era la naturaleza, vamos, era la física. Digamos que la filosofía medieval, se suele decir, que la filosofía medieval, si bien claro que estudia también la naturaleza, por supuesto, porque desarrollan las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza también, pero digamos que su preocupación, la preocupación del ser humano, es Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa a partir ya de Descartes, ¿no? Que se empieza a esbozar esa vía y que corona seguramente con Kant, es que en la filosofía moderna la centralidad de las preocupaciones del sujeto humano, del ser humano, se reducen al yo. Ahora es el yo el centro de gravedad sobre el que pivota todo el edificio del conocimiento, claro. Por eso decíamos, dice el propio Kant en el prólogo a la crítica de la razón pura, lo que yo me propongo hacer es un giro copernicano o una revolución copernicana. Igual que Copérnico trasladó el foco de gravedad, digamos, el foco del estudio, en este caso, del Sol a la Tierra, o sea, lo importante no era estudiar el Sol o la Tierra, digamos. Lo importante es que, o lo importante no es que se mueva el Sol o que se mueva la Tierra, lo importante es que se mueve el observador, esta es la cuestión. Con lo cual, lo que planteaba Copérnico era el estudio del movimiento del observador de la Tierra. Bueno, pues lo que hace Kant, o lo que pretende hacer Kant, según sus propias palabras, es lo mismo. Estudiar no el objeto, sino el sujeto. Hombre, ¿y por qué no el objeto? Porque desde Hume, fundamentalmente, Dios, como garantía del conocimiento, es decir, de este salto, ya no es operativo. No podemos contar con él. Dios, por entidad indemostrable, no puede jugar ningún papel en el ámbito del conocimiento. Pero claro, si Dios no juega ningún papel en el ámbito del conocimiento, este tránsito es el que se hace dudoso, con el que ya no puedo contar. La pregunta es, ¿cómo puedo conocer yo la esencia, la verdad íntima, ¿no?, oculta de las cosas? ¿Cómo puedo traspasar los límites de mí, de las pantallas, que digamos los sentidos, mis propios sentidos me ponen frente, delante de la realidad? ¿Cómo puedo yo atravesar ese mundo? Sin Dios no puedo, esta es la cuestión. Abro un paréntesis. El modelo de científico para Kant era Sir Isaac Newton, claro. El físico más influyente de la modernidad, ¿no? Del siglo XVIII principalmente. Pues bien, Newton se encontró con este problema en física también. Lo paradójico, lo fascinante de la historia de la ciencia y del pensamiento en general es cómo Newton es capaz, digamos que impulsándose sobre los hombros de Galileo fundamentalmente, es capaz de formular la teoría de la gravitación universal, formularla además matemáticamente, pero a pesar de ser capaz de formular matemáticamente la ley física de la gravitación universal, sin embargo, necesita, por decirlo así, un soporte metafísico. Porque claro, ¿en qué se basa la ley de la gravitación universal? En la atracción a distancia. Pero claro, ¿cómo explico yo que un cuerpo influye físicamente sobre otro sin tocarse? ¿Esto hay que explicarlo? Bueno, pues el propio Newton recurre a Dios en algún momento. El propio Newton. Y, en última instancia, recurre al éter, nada menos. Es decir, a una sustancia misteriosa que ya había sido desterrada porque pertenecía a la física aristotélica, si recordáis. El éter se supone que era una especie de sustancia sutil que es la que hace posible la atracción a distancia, vamos, o sea, la atracción electromagnética. Que básicamente es el problema este, ¿no? Básicamente el mismo problema. Bueno, cierro el paréntesis. El caso es que si yo no puedo saber nada con absoluta certeza del objeto, porque me falta Dios, ¿a qué se reducirá el conocimiento? Dirá Kant, por influencia de Hume, digamos. El conocimiento se reducirá a la gestión de los modos en que el sujeto corpóreo que trata de conocer se ve modificado. ¿Cómo me veo yo modificado? Pues por ejemplo, percibiendo el azul de la pared, ¿no? Pues esta es la cuestión. La cuestión estriba en, creo que el ejemplo ya lo puse el último día, sabiendo que el azul, que el color azul no es una propiedad de la pared, sino de la determinada disposición de mi córnea, etcétera, etcétera, y de las conexiones neuronales que traducen a información esos impulsos nerviosos. Sabiendo, repito, que el color azul está en la córnea, por decirlo gráficamente, y no en la pared, se tratará de saber si puede haber una ciencia cromática, ¿no? Es decir, si puede haber una ciencia de las modificaciones que se producen en mi córnea. Y para saber si puede haber conocimiento, es decir, si puede haber una gestión digna de tal nombre, de las afecciones del cuerpo, es decir, de los sentidos, habrá que ver si en el sujeto, que es de todo rato el que tenemos que hablar, se dan unas condiciones que Kant denomina trascendentales. Que según dijimos el otro día, trascendentales quiere decir, no las puede denominar universales. ¿Por qué? Porque no son propiedades del universo, es decir, del objeto, del mundo, sino que son propiedades del sujeto, pero no son meramente subjetivas. ¿En qué sentido? En el sentido de que son iguales para todo sujeto. No varían de un sujeto a otro. Si yo encuentro esas condiciones, es decir, que trascienden de un sujeto, trascienden del sujeto particular, y son las mismas para todo sujeto. Por eso las llama trascendentales y no universales u objetivas. Bueno, si yo encuentro, sí, si yo encuentro, si se dan esas condiciones, puedo decir que hay conocimiento. Entonces, como vimos, por eso era tan importante entender este eslabón de la cadena. Todo el rato, de lo que se va a ocupar Kant es de rastrear, de tratar de ver si se dan esas condiciones en las distintas facultades del sujeto que trabajan en, las distintas áreas del saber. Porque yo todo el rato, a quien tengo que examinar es al sujeto. Decíamos, creo, de lo que se trata es no de estudiar, es como el Titanic, ¿no? No se trata de estudiar el movimiento del iceberg. Pero es que nos vamos a dar la hostia como nosotros, ¿no? O sea, es el movimiento del Titanic. Ahora, tú estás dentro del Titanic y lo que parece es que el que se te viene encima es el iceberg. Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, estudiar el movimiento del Titanic, estudiar el movimiento del sujeto. ¿De acuerdo? Las facultades del sujeto. Pues bien, y decíamos también, ¿el sujeto cómo funciona? Cuando trata de conocer, pues dice, construye juicios. Es decir, las ciencias, ¿de qué se componen? De juicios. ¿Y qué es un juicio? Sencillamente, la unión entre sujeto, un sujeto y un predicado. Es este. Se tratará de ver, por lo tanto, dice Kant, los tipos de juicios que hacen posible la ciencia. Es decir, los tipos de juicios de los cuales tienen que estar compuestos, o por medio de los cuales tienen que estar construidas las ciencias. ¿De acuerdo? Y entonces él hace una clasificación de los juicios. Estoy recordando, pues yo lo expliqué. Una clasificación de los juicios que ya estaba presente en Leibniz, por ejemplo, y luego en Hume, según la relación entre sujeto y predicado. Y distinguía entre analíticos y sintéticos. ¿Recordáis? Los analíticos, análisis quería decir separar, en griego, los analíticos son aquellos en los que el predicado separa algo que ya está incluido en el sujeto. O sea, lo que en el sujeto está todo junto, pues el predicado lo extrae, digamos, lo separa del resto de elementos. Pues el triángulo tiene muchas propiedades. Si yo digo que el triángulo tiene tres ángulos, pues estoy sacando, estoy separando una de las propiedades que está unida con todas las demás. Por lo tanto, los juicios analíticos garantizan la universalidad, claro, porque como el predicado está incluido ya en el sujeto, esa relación se cumple siempre. El otro tipo de juicios, según la relación entre sujeto y predicado, eran sintéticos. Y síntesis en griego, si recordáis, era unir. Entonces, lo que hace el predicado en los juicios sintéticos es unir algo al sujeto. Por lo tanto, algo que no está en el sujeto, previamente. Con la ventaja de que, al no estar en el sujeto, me dice algo nuevo. ¿De acuerdo? Y en función de la relación con la experiencia, distinguía entre juicios a priori y juicios a posteriori. Los a priori son aquellos que necesitan verificarse a través de los sentidos, en la experiencia. Pues eso, que el triángulo tenga tres ángulos, no hay que irse, no hay que ponerse a dibujar triángulos para constatarlo. O no hay que esperar a que brote de la madre tierra un triángulo para constatarlo. Mientras que los juicios a posteriori son los que se verifican después. ¿Después de qué? Pues después de percibirlo. Y ya hay un después, ¿por qué? Porque al necesitar la percepción ya necesitamos el tiempo, claro. Ahí ya sí me tengo que esperar a que nazcan los cuervos para saber si son negros o blancos. ¿De acuerdo? ¿Ventaja de los juicios a priori? Pues igual, que son universales. ¿Ventaja de los juicios a posteriori? Que me dicen algo que no está en el sujeto. Entonces se tratará de ver qué tipo de juicios son universales y al mismo tiempo son extensivos, es decir, amplían el conocimiento. ¿Qué tipo de juicios son universales, es decir, se cumplen siempre, pero al mismo tiempo me dicen cosas nuevas para que el conocimiento pueda avanzar, pueda ampliarse? Bueno, pues esos, dice Kant, por influencia en parte racionalista, digamos, en parte empirista, son los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori, en tanto que sintéticos, amplían el conocimiento, son extensivos. y en tanto que a priori son universales. Y él pone el ejemplo de, la creo que ya también lo mencioné, la distancia más corta entre dos puntos en la línea recta. Eso sería el ejemplo, un ejemplo canónico de juicio sintético a priori. ¿Por qué? Porque se cumple siempre. Claro, habría que decir, se cumple siempre. Bueno, esto es como el 2 más 2 igual a 4, que recordaréis, ¿no? Que no es tan seguro que 2 más 2 sean 4. Porque claro, en un universo curvo, la línea más corta entre dos puntos, pues no es la línea recta. Es lo que los físicos llaman la geodésica, que es una recta con una leve curvatura, ¿no? Es decir, la distancia más corta entre dos puntos en la Tierra, ¿es una línea recta? Pues si la Tierra es esférica, ¿no? Claro. Cierro paréntesis. En todo caso, para Kant, que es pre-einsteiniano, claro, o sea, que viene antes de Einstein, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿De acuerdo? Que se cumple siempre, por eso es a priori, pero es sintética, ¿por qué? Porque el sujeto recta no dice nada de distancias. ¿De acuerdo? Entonces, con lo cual añade algo que no está en el sujeto. Ese es el modelo de juicios que deben constituir la ciencia, esto es lo que dice Kant. Y para que un juicio sintético a priori sea posible, tienen que darse esas condiciones que hemos denominado trascendentales en el sujeto que hagan que ese sujeto sea universal y pueda hacer avanzar el conocimiento. Que ese juicio. ¿De acuerdo? Entonces, todo el rato lo que hace Kant es analizar las facultades del sujeto y, consecuentemente, las disciplinas científicas o académicas o teóricas con las cuales se relacionan esas distintas facultades del sujeto, tratando de ver si los juicios sintéticos a priori son posibles en cada una de ellas. De ahí que, en la primera parte de la crítica de la razón pura, como tenéis en la tabla, Kant hace una primera división entre estética trascendental y lógica trascendental, que ahora recordaré. Dentro de la lógica trascendental distingue entre analítica trascendental y dialéctica trascendental. En cada columna tenéis la correspondencia con la facultad correspondiente a cada una de esas partes, con los elementos con los que trabaja esa facultad y con la disciplina científica que trata de analizar y que la facultad correspondiente se pone en marcha cuando trata de conocer o de desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces vimos el otro día que en la primera parte es la estética trascendental, lo que él denomina estética trascendental. Y en la estética trascendental se propone analizar esa facultad del sujeto capaz de percibir a través de los sentidos. Kant la denomina sensibilidad. O sea, la sensibilidad no es llorar con una telenovela. La sensibilidad es percibir a través de los sentidos. Y claro, si es percibir a través de los sentidos, la pregunta es, ¿qué percibe la sensibilidad? Bueno, pues las unidades de percepción es lo que Kant llama intuiciones. Las percepciones, vamos. La sensibilidad percibe intuiciones. Pues bien, si la sensibilidad percibe intuiciones, se tratará de ver si entre las intuiciones hay algunas que cumplan estos requisitos que nosotros buscamos para que sean posibles los juicios sintéticos a priori. ¿De dónde procede una intuición? Por ejemplo, el color azul del que hemos hablado antes. Pues viene de fuera, o en todo caso se produce en los sentidos. Es decir, en base a la distinción forma-materia que Kant toma, claro, que ya está en Aristóteles, ¿no? Y que Kant aplica al ámbito del conocimiento y del análisis del sujeto, se tratará de ver si hay unas condiciones trascendentales que lo serán si son formales. ¿Por qué? Porque la materia es lo que da contenido a las cosas. Y al dar contenido puede variar de uno a otro. Por ejemplo, yo puedo percibir el azul en función de mi miopía, por ejemplo, pues de una manera o de otra. Es decir, que el contenido con el que yo lleno las intuiciones, o del que están llenas las intuiciones, puede variar de un sujeto a otro. Entonces, las intuiciones empíricas, pues hombre, no me pueden garantizar esas propiedades que estábamos buscando. Se tratará de ver si hay intuiciones que no sean empíricas. Esta es la idea. ¿Me seguís en la argumentación? Si no, vamos, paro ahora mismo, ¿eh? Bueno, continúo. Se tratará de ver, por lo tanto, si hay intuiciones que no sean empíricas. Y, en efecto, Kant, decíamos el otro día, que encuentra esas intuiciones. Hay dos intuiciones, dice Kant, que no son empíricas, que son puras. Diríamos que son meramente formales. Puras en el sentido, para Kant, puro quiere decir completamente limpio, desprovisto, purificado, digamos, sin mancha, sin mácula, inmaculado, sin residuo alguno, sin vestigios, sin contaminación, puro, limpio de contenido empírico. ¿De acuerdo? Entonces, al estar limpias de contenido empírico, de contenido, pues no son materiales, son puramente formales. Valga la expresión, ¿no? Son puramente formales, ¿no? Pues eso son puros. Y al ser puramente formales, para Kant, eso garantiza su universalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que al ser intuiciones puras, se dan en todo sujeto dotado de sensibilidad. Por eso las llama también formas a priori de la sensibilidad. Formas, porque como estamos viendo, son formas de percibir, y no percepciones ellas mismas, sino formas de percibir, formas que al ser formas son a priori, claro. Es decir, son antes de la experiencia. Y de la sensibilidad, porque es de lo que estamos hablando. Y que esas intuiciones puras o formas a priori de la sensibilidad son espacio y tiempo. Dicho de otro modo, espacio y tiempo son formas bajo las cuales el sujeto sitúa las intuiciones, es decir, lo que percibe. Dicho de otro modo, espacio y tiempo no son materia de percepción. Yo no percibo el espacio y el tiempo. Yo percibo gracias al espacio y el tiempo, que es distinto. Consecuencia, lógica, espacio y tiempo no son propiedades de las cosas, sino del sujeto. Ahora bien, aun siendo propiedades del sujeto, dado que todo sujeto dotado de sensibilidad no puede percibir si no es situando las percepciones, las intuiciones, en espacio y tiempo, podemos decir que espacio y tiempo son condiciones trascendentales. ¿De acuerdo? Porque no se dan de diferente manera los distintos sujetos, sino que son una necesidad de la sensibilidad de todo sujeto dotado de sensibilidad. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, el estudio del espacio, es decir, la geometría, y el estudio del tiempo, es decir, la aritmética, la sucesión temporal, 1, 2, 3, 4, son posibles como ciencia. Pues decimos que las matemáticas son posibles como ciencia. En ellas los juicios sintéticos a priori son posibles. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio, ¿qué es? Espacio y tiempo. ¿Y espacio y tiempo son propiedades del objeto del que nada sé con certeza? No. Son del sujeto, del que sí sé cosas. Pero si son del sujeto, entonces no estamos conociendo nada de la realidad. Bueno, es que como hemos visto antes, se tratará de ver si en el sujeto se dan condiciones que, aun siendo del sujeto, se dan igual en todo sujeto. Espacio y tiempo cumplen esos requisitos. ¿De acuerdo? Y creo que ahí, bueno, ahí nos quedamos. Ya hablé del siguiente paso, a ver si no recuerdo. Bien, siguiente paso, por lo tanto. La lógica trascendental. La lógica trascendental alude a los procesos del pensamiento en general, del pensar en general, dice Kant. De ahí el término lógica trascendental, de logos, claro. Pero claro, dentro del pensamiento, en general, Kant distingue dos facultades, el entendimiento y la razón. Y las distingue porque hacen cosas distintas, por decirlo llanamente. El entendimiento formula juicios uniendo conceptos, como veremos, la razón formula razonamientos, que son cadenas de juicios. ¿De acuerdo? Entonces, el entendimiento como facultad del sujeto también tendrá trabajará con elementos, digamos, habrá unidades de entendimiento. ¿Cuáles son esas unidades de entendimiento? Pues Kant dice, los conceptos. Pues exactamente igual que hemos hecho antes, también ahora se tratará de ver si de entre los conceptos hay algunos que sean trascendentales. Entonces decíamos, ¿los conceptos de dónde vienen? Por ejemplo, pues el concepto de amapola. Pues el concepto de amapola me viene de la percepción de la amapola, claro. Por lo tanto, tiene un contenido material, un contenido empírico. Por eso decimos que es un concepto empírico. Pero claro, al ser un concepto empírico, estamos con el mismo problema con el que estábamos antes, con las intuiciones empíricas, que pueden variar de un sujeto a otro, que no me garantizan una universalidad absoluta. ¿De acuerdo? Pues bien, pregunta. La misma pregunta que antes, claro. ¿Hay, entre, en este caso, entre los conceptos, algunos que no sean empíricos? Es decir, que sean puros, pues Kant dice que sí. Y los conceptos puros, es decir, limpios de contenido empírico, del entendimiento, es lo que Kant denomina las categorías. ¿Y de dónde salen las categorías? Las categorías salen en base a lo que Kant denomina la deducción trascendental de las categorías. Kant las deduce, es decir, las saca de los juicios lógicos. ¿Y qué es los tipos de los 12 tipos de juicios lógicos? ¿Qué son los 12 tipos de juicios lógicos? Pues las 12 formas de conectar un sujeto con un predicado, claro. Sencillamente. Que son formas que el pensamiento, son las formas con las que funciona el pensamiento, sencillamente. ¿De acuerdo? De ahí es de donde las saca, sencillamente. De tal modo que las categorías o conceptos puros del entendimiento serán formas de unir conceptos empíricos, formando juicios. Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Como ya os dije, las categorías ya aparecen en Aristóteles. Aristóteles ya hace una lista de 10 categorías. Es verdad que en Aristóteles tiene un cierto peso la concepción del lenguaje, claro, porque al fin y al cabo, al tratarse de formular juicios, pues depende depende de la estructura de la mente humana plasmada en el lenguaje, claro. No en vano, como recordaréis, logos en griego significa razón o pensamiento y significa también lenguaje o palabra. El caso es que Kant habla de 12 tipos, ya no de 10, sino de 12 tipos de juicios lógicos. Entonces, os voy a enumerar, aunque están en el libro de textos, si los queréis consultar, os voy a enumerar los 12 tipos de juicios lógicos y las correspondientes 12 categorías. Digamos que las categorías que deduce Kant de los juicios lógicos vendrían a ser básicamente la sustantivación de esos tipos, esos adjetivos, que son los juicios lógicos. ¿De acuerdo? Os lo enumero para que podamos trabajar sobre material ya ahí presente, ¿no? Se dividen en cuatro apartados, cuatro criterios. Cantidad, cualidad, relación y modo. Según la cantidad, los tipos de juicios lógicos pueden ser universales, particulares o singulares. Digamos, todos los hombres son mortales, algunos hombres son españoles, pues un hombre es, en fin, el número de identidad, el documento de identidad, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. ¿De acuerdo? Sencillamente son formas, como veis, de unir sujeto y predicado. Todos, algunos, uno. Es decir, universales, particulares y singulares. Según la cualidad, afirmativos, negativos e indefinidos. Según la relación, categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Un juicio categórico es una afirmación, sencillamente. Un hipotético es un condicional, claro. Si esto o lo otro. Y un disyuntivo, pues eso, una disyunción. O esto o lo otro. Categóricos, hipotéticos y disyuntivos, según la relación. Y según el modo o la modalidad, problemáticos, asertóricos y apodícticos. Problemáticos. Cuando el juicio presenta una cierta duda o inseguridad, ¿no? Un problema. Asertóricos es un aserto, es decir, una afirmación, sencillamente. Y apodícticos quiere decir necesarios. Pues bien, de esos 12 tipos de juicios lógicos, Kant deduce las 12 categorías. Es decir, como veréis, están ya en forma sustantiva, claro. Según la cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. Según la cualidad, realidad, negación y limitación. Según la relación, sustancia, causa y comunidad. Y según el modo, posibilidad, existencia y necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que cada vez que un sujeto dotado de entendimiento formula un juicio, lo quiera o no lo quiera, utiliza alguna o varias de estas categorías. Esta es la cuestión. Porque no hay manera humana, diríamos, claro, de formular juicios si no es utilizando alguna de las categorías. Digamos que podéis hacer la prueba, vamos, podéis jugar a eso. Cualquier frase, incluso del lenguaje convencional, hombre, quizás los imperativos, bueno, en todo caso, cualquier frase del lenguaje convencional en general, pues utiliza alguna de las categorías, ¿eh? La de existencia, o la de unidad, o la de necesidad, o la de posibilidad, o la de causa, o la de comunidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Totalidad, en fin, unidad, la que sea. No hay manera de unir conceptos formando un juicio si no es utilizando alguna de las 12 categorías. Por lo tanto, igual que espacio y tiempo era una condición, una propiedad del sujeto, pero trascendental, como vimos antes, en el sentido que vimos antes, igual las categorías también son propiedades del sujeto. Pero igual para todo sujeto dotado de entendimiento, está la clave. Alguien, porque, en fin, por tantos días, pues, a uno se le deterioran los recuerdos, los tiene menos frescos. ¿Alguien sería tan amable de recordarme contra qué dirigía Hume la crítica a la ciencia moderna en general? ¿Contra qué idea frontalmente se combatía Hume por su inconsistencia teórica? O sea, cuando Hume se pone a criticar la ciencia, la física, ¿no?, las ciencias naturales, ¿qué flanco ataca? ¿Dónde ataca? ¿Ataca al hígado? ¿Ataca al estómago? ¿Ataca a la mandíbula? Si fuera un boxeador, ¿a dónde atacaría? ¿Cuál es la crítica? ¿En qué basa la crítica a la ciencia moderna de Hume? ¿La crítica a la idea de qué? Según algunos estudios, a partir de los... Bueno, hablo así, no sé exactamente a partir de qué edad, pero bueno, a mí ya se me pueden estar deteriorando las neuronas, ¿eh? Pero hombre, a vosotros es bueno que todavía no. Que no me acuerde yo, ¿vale? Pero no os acordéis vosotros. Pues os estoy pidiendo una palabra, mi reino con una palabra, como decía... La crítica a la idea de qué. ¿En qué se basa la ciencia moderna, vamos? O sea, ¿cuál es la clave de la idea moderna? ¿Cuál es la clave de la ciencia aristotélica, de la física aristotélica? La razón. No, la razón es la facultad con la que nosotros producimos ciencia. Pero, ¿cuál es la base, lo que explica el movimiento natural en Aristóteles? ¿Qué es lo que es? Bueno, sí, pero ¿qué tipo de...? ¿Qué caos? ¿Qué...? Joder, es que lo he dicho. Claro, en Aristóteles es la finalidad, ¿no? Lo que explica todo el movimiento es la finalidad. Pero cuando la física aristotélica entra en crisis, ¿qué le sustituye? ¿El mecanicismo estudia el universo, concibe el universo en base a finalidades? Galileo... Pero los movimientos, ¿cómo se explican? ¿En base a qué? ¡Causa! La noción de causa, Hume critica, hace una crítica a la noción de causa y dice, la causa, que es en lo que se basa la ciencia moderna, ¿de dónde sale? Dice, sale de la predisposición del sujeto. O sea que si tú en particular, ¿no?, has percibido dos acontecimientos juntos muchas veces, entonces sí, esperas que se vuelvan a producir y de ahí sacas la idea de causa, pero si no, no. Entonces, claro, la causa dependía del sujeto particular. ¿Qué es la causa para Kant? ¿Una qué? ¿Una categoría? Y si, es, si la causa para Kant es una categoría, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que, en efecto, Hume tenía razón en algo. Hume tenía razón en decir que la causa no es una propiedad de las cosas, sino que lo ponemos nosotros. Pero, ¿en qué no tenía razón? No tenía razón en suponer que la causa derivaba de una mera predisposición psicológica del sujeto y que, por tanto, variaba de un sujeto a otro. La causa no se forma a partir de las impresiones sensibles, como suponía Hume, y por eso está bien segura. Dice Kant, la causa no se puede gestar, no se puede fabricar, producir a partir de las impresiones sensibles, porque la causa es previa a las intuiciones. La causa es previa porque es uno de los modos, es una de las formas con las cuales el sujeto dotado de entendimiento formula juicios, uniendo conceptos. Por lo tanto, la causa está en el sujeto, como cualquiera de las 12 categorías, pero igual en todo sujeto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando decimos que el calor es la causa de la dilatación de los cuerpos, en efecto, calor y cuerpos son conceptos empíricos, digamos. Pero causa, que ya no es un concepto empírico, no sale de la nada, ni del Espíritu Santo, por ciencia infusa, ni tampoco de las impresiones sensibles. Sino que dice Kant, la causa es un concepto puro, no empírico. Es decir, es una forma que el entendimiento humano tiene de ordenar y de unir conceptos formando juicios. Por lo tanto, todo sujeto, todo entendimiento utiliza cualquiera de las 12 categorías, o algunas de las 12 categorías, la causa entre ellas. Con lo cual, la ciencia física es posible, o las ciencias naturales en general, dirá Kant, sí, son posibles. Porque las categorías, aun no siendo propiedades del objeto, no son fenómenos meramente psicológicos, sino que son estructurales, podríamos decir, él los denomina trascendentales. Es decir, que se dan igual en todo sujeto, vamos. ¿De acuerdo? De tal modo que pues eso, los juicios sintéticos a priori son también posibles en las ciencias naturales o en la física, en base a esas condiciones que acabamos de ver. Y el conocimiento, por lo tanto, ¿en qué se basa? Pues se basa en lo siguiente, cito textualmente a Kant. La categoría sin la intuición está vacía. La intuición sin la categoría está ciega. ¿Qué quiere decir Kant con eso? Kant quiere decir que para que haya conocimiento se tienen que dar, o se tiene que dar una combinación entre elementos formales y elementos materiales. ¿Cuáles son los elementos formales? Las categorías. ¿Cuáles son los elementos formales? Las intuiciones. Entonces, si yo digo que si yo hablo de la posibilidad, de la existencia, de la necesidad, de la universalidad, de la unidad, yo estoy conociendo. Pues no, no estoy conociendo. Estoy pensando, pero no conociendo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con las categorías sin relación con lo empírico. Por lo tanto, las categorías, si no las vinculo, si no las lleno de contenido, materia empírica, no puedo decir que estoy conociendo. Están vacías. Existencia, posibilidad, ya, pero ¿existencia de qué? ¿De acuerdo? Pero, a la inversa, si yo utilizo intuiciones, pero no las ordeno formando juicios, vale, yo tengo cuerpo, yo tengo calor, yo tengo distintos fenómenos empíricos, que Kant llama intuiciones. Pero si no los vinculo, no estoy haciendo física, me estoy conociendo. Es decir, son ciegos. Las intuiciones, si no están ordenadas por las categorías, es decir, relacionadas entre sí, pues son ciegas. No tienen sentido, no tienen operatividad científica, vamos. De tal modo que, ¿cuándo decimos que hay conocimiento? Cuando la categoría serían como receptáculos vacíos que, o sea, como redes, si queréis, ¿no? O sea, las redes están vacías en sí mismas, pero con las redes pues cogemos los peces, ¿no? Bueno, pues las categorías serían algo así, serían como redes o receptáculos vacíos que llenamos con otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues la materia del conocimiento, que son las intuiciones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hago cuando formulo un juicio utilizando intuiciones más categorías. La causa de el calor es la causa de la dilatación de los cuerpos. Calor y dilatación de los cuerpos ya son intuiciones que están relacionadas, vinculadas y por lo tanto ordenadas por medio de una categoría, la de causa en este caso. Bueno, la de causa, la de totalidad, todos los cuerpos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues al conocimiento que es producto de la combinación entre categoría e intuición es propiamente lo que Kant denomina fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno para Kant es eso, el conocimiento empírico, vamos. Es decir, cuando una intuición es ordenada por una o varias categorías. De tal manera que para que haya conocimiento, ¿qué tiene que haber? Categoría. Estar en el sujeto. ¿Qué otra cosa tiene que haber? Lo hemos dicho, ¿no? Intuición. Por lo tanto, si yo me salgo de ese esquema, ¿qué es lo que ya no habrá? Conocimiento. Por lo tanto, el fenómeno, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que marca? Pues marca el límite del conocimiento. Y no digo más. Mañana lo demás.